Ahí vamos con la cortina de actualidad científica. 11 años en la búsqueda acompañando. El tiempo con los padres es importante para el bienestar de los adolescentes. Digamos, esto parece un título, esto es un título que hace una persona de prensa, de comunicación, un periodista, ¿no? El trabajo que les voy a comentar tiene que ver con, casualmente, la importancia y el bienestar de un adolescente, cómo este bienestar se vincula con el tiempo con que pasa con sus padres. Este es un trabajo que apareció recientemente en la revista Child Development o Desarrollo del Niño. Una de sus investigadoras, las investigadoras participantes, es Susan McHale, que es profesora de Desarrollo Humano y directora del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales en la Universidad de Penn State, en Estados Unidos. Así que siempre tengamos en cuenta este tipo de estudios, sobre todo aquellos que son que están vinculados a personas, ¿sí? Tengamos en cuenta que está hecho en otro país, en otra cultura, pero me parece interesante traerlo a colación. Los adolescentes, ustedes saben, sobre todo si tienen hijos adolescentes o preadolescentes, son famosos. En realidad, la teoría, la discusión es famosa porque permanentemente buscan independencia de sus padres. Pero hay investigación que propone que muchos adolescentes continúan, aún cuando buscan independencia, pasando bastante tiempo con sus padres, ¿sí? Padres y madres. Y que este tiempo compartido es importante para el bienestar de los adolescentes. Esto es, según el estudio que les mencionaba, publicado en la revista Desarrollo del Niño, una de las autoras, Susan McHale. El estereotipo de los adolescentes que pasan todo el tiempo aislados en sus habitaciones o deambulando por ahí con los amigos, ¿sí? Es precisamente eso, dicen los investigadores, un estereotipo. Nuestra investigación, dice Susan Hale, muestra que bien ya adentro en la adolescencia, en el medio de la adolescencia, de los años adolescentes, los jóvenes continúan pasando el tiempo con sus padres y que este tiempo compartido, especialmente es tiempo compartido con el padre, con papá. Digamos, acá aparentemente caemos en un estereotipo en otro, ¿no? Pero ya les voy a comentar, porque esto está hablando de parejas heterosexuales. Entonces, este tiempo pasado con papá, esto ya sea mujer o el adolescente sea mujer o varón, pero el tiempo compartido con los padres tiene implicancias importantes para los adolescentes. Tanto en los ajustes que tienen que hacer en términos psicológicos y sociales durante este proceso. Vamos a estar hablando de adolescentes. Cuando hablemos de embarazo adolescente, tenemos el testimonio de una psicóloga sobre los adolescentes, precisamente en el momento, en particular en el momento del embarazo adolescente. Los investigadores estudiaron si los estereotipos de los adolescentes que crecen alejados de sus padres y pasando mucho tiempo o menos tiempo con ellos y más tiempo solo o con sus amigos, pasan en algún momento estas experiencias de todos los días con sus familias, tratando de examinar los cambios en el cantidad de tiempo que los jóvenes pasan con sus padres en los momentos más temprano de la adolescencia. En al menos 5 ocasiones, durante aproximadamente 7 años, este grupo de investigadores de la Universidad de Penn State condujeron una investigación sobre hogares a través de entrevistas telefónicas con las madres, con los padres y con los hijos más viejos de la familia, ¿no? En aproximadamente 200 familias de personas blancas, de clase media y que vivían en ciudades pequeñas o en rurales, en comunidades rurales o ciudades así más bien rurales o periurbanas. Al principio del estudio, los niños más jóvenes de la familia, en cada familia, fueron de aproximadamente 11 años de edad y los más y el más jovencito de los más viejos fueron de tenían 8 años en promedio. Durante las entrevistas que se hicieron en los hogares, los adolescentes lo que informaron fue, de alguna manera, lo que se les cuestionó o preguntó eran sobre sus habilidades sociales, sobre cómo se relacionaban con sus pares y cómo estaba vinculado, cómo consideraban o cómo se consideraban a sí mismos, hacer una medida de la autoestima. Esto a través de diferentes test, algunos estandarizados, alguna vez vamos a hablar con un psicólogo sobre este tipo de test estandarizado para la conducta, para la evaluación de conductas. Luego de cada visita al hogar, los investigadores también condujeron una serie de entrevistas telefónicas, eran como repetidas durante una semana, durante la noche, preguntándoles a los adolescentes acerca de sus actividades, las actividades que habían tenido durante el día de la llamada, incluido si habían participado en actividades entre ellos, con los padres, ¿sí?, entre otras preguntas. De acuerdo con lo informado por los adolescentes, sobre la base de este tiempo que pasaban durante el día, aun cuando las relaciones, el tiempo de relaciones entre padres y adolescentes con otros, es decir, en un grupo familiar más grande o con amigos o con otros parientes, fueron declinando, disminuyendo a lo largo de los años de la adolescencia, estos 7 años que siguieron a los chicos, el tiempo que pasaba cada adolescente con su padre se incrementaba con el paso del tiempo. Es decir, pasaban con su padre menos tiempo al principio de su adolescencia y más tiempo con su padre hacia el final de la adolescencia. Lo que declinaba, lo que disminuía era el tiempo que padres y adolescentes pasan juntos, además de estar en un colectivo un poco más grande, como puede ser la familia o grupo de amigos. Este es un dato, el primer dato que les menciono, esto de que los padres y los adolescentes pasan más tiempo, cada vez más tiempo a medida que los adolescentes avanzan en su adolescencia. Esto es un dato novedoso para los investigadores, en realidad para el campo disciplinar. Este sugiere que mientras los adolescentes se convierten o de alguna manera en más y más independientes en términos de sus relaciones con un conjunto con un grupo, incluidos sus padres, también empiezan a tener una relación uno a uno, un poquito más estrecha, más cerrada, en particular con su padre que con su madre. El otro dato interesante es que esto es indistinto del sexo. Si ya sea un varón o una mujer, es la relación más fuerte y que crece con el tiempo de manera más pronunciada es con el padre y no con la madre. Los investigadores también pudieron determinar que una diferencia entre, esto es curioso, diferencias entre el primer hijo nacido y el segundo hijo nacido. Entonces había como una declinación, también una disminución en el tiempo que los adolescentes pasaban con sus padres y con otros, fue más pronunciado. Para el segundo hijo que para el primero. Con el primer hijo pasaban más tiempo y se incrementaba ese tiempo con la adolescencia, un poco más grande esa pendiente de crecimiento que el segundo hijo. También encontraron que tanto madres como padres pasaban más tiempo solos con uno de los chicos del mismo género que uno con el otro. Es decir, aun cuando hijos varones y mujeres pasaban tiempo con el padre, se incrementaba también este tiempo que pasaban cuando eran madre con hija y padre con padre. Y padre con hijo. Este conjunto de resultados, para la forma en que fue medido, para el grupo social que fue medido, para el tipo de ciudades en el que fue medido, no sorprende y es sumamente interesante. Sin embargo, habría que aclarar dos cosas, al menos dos cosas. Vamos a aclarar tres cosas. Primero, no necesariamente esto se extrapola a toda situación, a toda población y a toda cultura, supongámoslo primero. Luego, el otro tema es que salimos de un estereotipo o intentamos desmitificar algo acerca de que los chicos son huraños mientras son adolescentes y no pasan tiempo con sus padres, para decir que en realidad sí hay otros estudios al respecto. Pero el otro tema es que, de alguna manera, se discute, apenas se discute en este trabajo que tuve la oportunidad de ver, acerca de qué ocurre con parejas homoparentales, en donde están constituidos por o dos varones o dos mujeres, en donde se ha desdibujado, porque en realidad aparentemente no existirían estos roles o funciones, sino que tiene que ver con el tipo de relación y no con necesariamente con un rol. Este trabajo no lo aborda, no se puede decir que lo esquive, no está considerado directamente, apenas discutido, como que reconoce que existen otras formas de abordar la problemática. Esto es entonces el estudio que les quería comentar. Vamos a estar hablando de adolescentes y creo que ya con esto, ¿me puedo ir a una pausa musical? Y después decimos de qué se trata. Vamos con el primer tema y volvemos con más actualidad científica y más la búsqueda.